noches, hermanos. ¿Me pueden oír? Sí. Me alegro en verles de nuevo. Gracias por apartar el tiempo necesario para venir esta noche. Sé que algunos viven lejos, les cuesta hallar transporte tarde, pero aquí están, que valoran la enseñanza de la palabra de Dios. Dios va a premiar eso. Para Dios es muy importante que nosotros nos saturemos de su palabra, porque su palabra pues es eterna. La Biblia dice que Dios tiene su palabra delante de sus ojos, delante del trono, y la lee, la escudriña, y nosotros a imitación de él también debemos estar leyendo y estudiando continuamente la palabra de Dios para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. En este mundo y en este tiempo. Esta noche vamos a estudiar cosas relacionadas con el ministerio, particularmente pues en el área de la sanidad, de la liberación, la manifestación sobrenatural de Dios a través de su espíritu en estos tiempos críticos en que vivimos. De modo que yo les invito a abrir en Hechos capítulo 8. Si no tiene Biblia, arrímese a alguien que tenga, para que puedan leer, seguir con la vista, la lectura. Si la escuchamos, hay una impresión auditiva, pero si la leemos, hay una impresión visual. Y según los pedagogos, más aprende uno por lo que ve que por lo que ve. De modo que traten de seguir la lectura con la vista para que haya el mayor provecho posible. Leamos capítulo 8 de Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos cojos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud o el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiese las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hielo de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hasta ahí podemos llegar en este momento, porque es un pasaje un poquito extenso, y lo queremos analizar, lo queremos exponer, para que ustedes le saquen el mayor provecho posible. Vamos a orar un momento. Padre, abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu palabra como realmente es, palabra del Dios vivo y verdadero. Que la palabra quede impregnada en nuestro ser, quede grabada en nuestra mente, que obre eficazmente en todos los que estamos aquí esta noche. Que tu palabra despierte en nosotros vocación, que despierte en nosotros el deseo ferviente de buscarte, de honrarte, de servirte el resto de nuestras vidas. Amén. Que nuestra vida no sea malgastada, sino que sea invertida en los asuntos de tu reino. Amén. Que aunque estudiemos en lo secular y trabajemos en alguna profesión u oficio terrenal, sin embargo, que el único y verdadero propósito de nuestra vida sea cumplir tu propósito y hacer tu voluntad. Amén. Te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en una forma nueva y poderosa en medio de Dios. Que tu Espíritu Santo impacte en nuestras vidas. Amén. Y que podamos salir de aquí con un nuevo impulso, sí, y un nuevo intento de hacer tu voluntad. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos leído la historia de la visitación de Dios en una ciudad que existía antiguamente en Israel, llamada Samaria. Samaria era un lugar un poco extraño, porque Samaria estaba habitado no por judíos, no por gentiles, sino por una raza mestiza. Una raza que se había formado por la unión de los gentiles con los judíos. Y esa raza, por ser una raza mixta, era aborrecida tanto por los gentiles como por los judíos. Había un rechazo generalizado para los miembros de esa raza, los famosos samaritanos. Ustedes recuerdan, hermanos, en Hechos 1:8 encontramos que el Señor Jesús comisionó que el Evangelio fuera llevado no solo a Jerusalén, a toda Judea y hasta el fin del mundo, pero digo, y Samaria. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. En forma progresiva, los judíos que estuvieron en Jerusalén para el día del Pentecostés fueron tan conmovidos por el derramamiento del Espíritu que optaron por quedarse en Jerusalén. en desobediencia a Jesucristo. Era tan glorioso lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén que no se querían mover. Habían tantos convertidos, 3.000 un día, 5.000 otro día. Habían tantas manifestaciones sobrenaturales, milagros, maravillas, que los apóstoles y otros que se habían incorporado a ellos no quisieron emprender ningún tipo de viaje, de gira, para llevar el Evangelio a los lugares que Jesucristo había indicado. Por eso Dios tuvo que permitir algo trágico para obligarlos a salir de Jerusalén en diferentes direcciones a predicar el Evangelio a las personas que él había indicado. Murió Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y como resultado de eso, comenzó una persecución tan seria que la Biblia dice que todos los creyentes de Jerusalén fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Qué extraño que las autoridades religiosas y civiles que tenían control de la ciudad de Jerusalén hayan permitido que los líderes se quedaran en Jerusalén, a la misma vez que obligaron a los laicos, los legos, a salir en todas las direcciones imaginables. Según la Biblia aquí, uno de los personajes que tuvo que huir, escapar por su vida, fue este hombre llamado Felipe. ¿Sabe alguno de ustedes cuál era el ministerio de Felipe? Era un simple diácono, un servidor de la iglesia de Jerusalén. Llegó con el tiempo, según Hechos 21, llegó a ser Felipe el evangelista. O sea, después de años de servicio a Dios en diferentes lugares, Felipe llegó a ser reconocido como el evangelista. Quizás no el único, pero el más mejor conocido de los evangelistas de la iglesia del primer siglo. Felipe era un servidor. En capítulo 6 de los Hechos dice que a raíz del crecimiento de la iglesia se incorporaron muchas personas pobres, menesterosas, y la iglesia montó un tipo de servicio social, un ministerio de benevolencia. Los hermanos de esa época eran extremadamente generosos y trajeron sus recursos, sus bienes, y los pusieron a los pies de los apóstoles, y ellos dedicaron parte de ese, llamémoslo así, dinero a la obra social. Se ocuparon tanto en atender un comedor público al cual podía llegar cualquier persona a comer, fuera creyente o no lo fuera. El tiempo se les fue en comprar la comida, preparar la comida, servir la comida, que descuidaron por completo dos ministerios importantes: la oración y el estudio de la palabra. Y fue que sucedió, la iglesia empezó a decaer espiritualmente y comenzó a formarse una división en la iglesia. Las viudas de los gentiles convertidos, claro, a Cristo, o primero al judaísmo, después al cristianismo, se quejaron de que ellas eran menospreciadas, que habían favoritismos, que a las viudas de los judíos se les atendía más y mejor que a las viudas de los gentiles convertidos. Y estaba la iglesia por partirse en dos. Se iba a formar en Jerusalén una iglesia exclusivamente para los judíos, y otra iglesia para los prosélitos que habían sido quizás convertidos primero al judaísmo y después al cristianismo. Entonces se reunieron los apóstoles y admitieron su error. Fueron lo suficientemente humildes de no tratar de justificarse ni defenderse, sino admitieron su error. Y convocaron a la iglesia y dijeron, nosotros hemos fallado, queremos que ustedes nombren entre vosotros un determinado número de hombres a los cuales podemos encargar este ministerio de la obra social. Los requisitos eran altos. Tenían que ser hombres íntegros, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, tenían que ser hombres llenos de fe. Y entre los candidatos, pues, aparecieron Esteban, el primer mártir, y Felipe, el primer evangelista. Fueron nombrados y los apóstoles descargaron el ministerio social en manos de estos individuos. Pues cuando comenzó la persecución, bueno, Esteban ya había muerto, pero Felipe tuvo que emigrar. La Biblia dice, según leímos aquí, que Felipe empacó las pocas pertenencias que tenía y se fue para una ciudad de Samaria. Dice que descendió a Samaria. Para mí no solamente descendió geográficamente, sino que se humilló, se rebajó. Si queremos ganar para Cristo, tenemos que ponernos a su nivel. No podemos llegar con prepotencia, tratar de impresionar a la persona. Eso es lo malo con algunos predicadores hoy, que ya se creen tan importantes, que no tienen tiempo para mezclarse con el pueblo de Dios. Llegan cuando les toca predicar y apenas terminan de predicar se van a refugiar por allá a un cuarto para que no los molesten. Yo no me voy a poner como un ejemplo, pero ustedes me dieron anoche que yo no quise ir al cuartito, sino que me quedé para saludarlos, a unos abracé, a otros besé, porque a mí me encanta el contacto personal. Creo que solo a través de un gesto, una palabra, uno puede ministrar a la gente. Amén. A veces más de lo que uno puede ministrar desde el púlpito. Amén. Pues Felipe descendió a Samaria. Ahora, aquí vamos a ver que Felipe, pues, era un hombre que valiente, porque no llegó a Samaria con un despliegue de publicidad como hacen hoy los evangelistas. Y esto no es crítica, pero ayer, hoy, he visto muchos anuncios de una campaña de Luis Palau, que es un evangelista muy famoso argentino, el Billy Graham de la América Latina. Y en esa publicidad se gastan miles y miles y miles, no de pesos devaluados, sino de dólares o de euros. Pero Felipe llegó, era un total desconocido. No hubo, él no envió por delante una persona, un equipo, para que le alquilaran un auditorium, ¿no?, para que le aseguraran hospedaje y transporte, y etcétera, etcétera. Él llegó de incógnito. No lo dicen incógnito, pero yo creo que es incógnito. Y no teniendo acceso a auditoriums, como gimnasios, como estadios, predicó en las calles, predicó en las plazas. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Felipe? Yo quiero que noten tres cosas acerca del mensaje de Felipe. Busquen en Hechos 8, Y dice la palabra, versículo 4, más los que fueron esparcidos, incluyendo lógicamente Felipe, iban por todas partes anunciando ¿qué? No dice el Evangelio, anunciando la palabra. O sea, era un mensaje escritural, un mensaje basado en la palabra de Dios. No teorías humanas, sino palabra de Dios. Y esa palabra obraba eficazmente en los oídos y en los corazones de los oyentes. En segundo lugar, dice en el versículo, permítame, 5, entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba ¿qué? ¿Qué hizo? Primero dice que predicaba la palabra. Después dice que predicaba ¿qué? Cristo. La persona de Cristo. Era un mensaje bibliocéntrico y cristocéntrico. Amén. Y en tercer lugar, en el versículo 12, dice, más cuando creyeron a Felipe, que ¿qué? Que anunciaba ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Pero cuál Evangelio? El Evangelio moderno, de gangas, de ofertas, el Evangelio de prosperidad. No, el Evangelio que Cristo predicó y ordenó que se predicase. ¿El Evangelio de qué? El Reino de Dios. El Reino de Dios. Mira, hermanos, este hombre sí predicaba lo más sustancial. No andaba con temas por distraer o entretener a la gente, ¿no? Predicaba la palabra, predicaba la persona de Cristo y predicaba el verdadero evangelio. El evangelio que Cristo ordenó y ordenó que se predicase aún en estos tiempos finales. Mateo 24, 14 dice que en los tiempos del fin el evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y que entonces y solo entonces vendría el fin de esta era, de esta dispensación. La iglesia cristiana tiene que recuperar el evangelio verdadero, el evangelio del reino. Ha sido sustituido por un evangelio light, que es inocuo, que es inofensivo, que no le hace ni cosquillas a la gente. Hoy se predica lo que llama el evangelio de la gracia. Cristo no dijo que se predica el evangelio de la gracia, aunque el mensaje del reino habla de la gracia de Dios. Por ejemplo, Pablo, le voy a mostrar un versículo aquí en Hechos 20. ¿Están buscando? Hechos 20. Dice aquí en el versículo 20, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 24, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio de ¿qué? La única referencia en la Biblia al Evangelio de la gracia de Dios. Pero note el versículo siguiente que explica. Y ahora de aquí yo sé que ninguno de vosotros, todos vosotros, por quienes he pasado predicando ¿qué? El verdadero Evangelio, ¿de qué trata? Del Reino de Dios. Y hoy se ha suplantado ese mensaje. Estamos predicando un evangelio que no habla de arrepentimiento, no habla de compromiso, no habla de santidad. Es un evangelio muy liviano. Un evangelio que no trae los resultados esperados. Por eso la iglesia cristiana evangélica en Chile y en los países de la América Latina y el mundo, está llena de gente que dice ser cristiana, pero no da evidencias de serlo. Son aceptados, pero no son renacidos. No han tenido o no han experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Porque el verdadero evangelio trae profundos cambios en la vida del hombre. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Una nueva criatura. ¿Y qué produce el evangelio del reino? Las cosas viejas pasaron. El pecado con todas sus consecuencias ha pasado y he aquí todas están siendo hechas nuevas. Es un proceso. El cambio no es instantáneo. Pero hoy, hermanos amados, no estamos viendo esos cambios. Los creyentes viven como los impíos, hablan como los impíos, visten como los impíos, van a los mismos lugares que frecuentan los impíos, se rodean de amigos impíos. No hay un cambio, no hay un cambio sustancial. ¿Qué provoca el verdadero evangelio? Transformación de vida. Y usted debería examinarse y preguntarse, ¿habré tenido esa experiencia? Lo que llama la Biblia renacimiento, o lo que llama la Biblia regeneración. ¿He nacido de nuevo? ¿O solo soy un creyente aceptado? ¿Saben ustedes, hermanos, que la palabra aceptar a Cristo, la expresión aceptar a Cristo, no está en la Biblia? Y es lo que usan los evangelistas hoy para tener un número sustancial de gente que hace una decisión. Levante su mano y acepte a Cristo. Y la gente levanta la mano, pero no ocurre nada. A veces cambian de religión, a veces cambian de doctrina. Antes eran católicos, hoy son evangélicos. Antes eran espiritistas, hoy son evangélicos. Pero no hay un cambio sustancial en sus vidas. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Están engañados, se han engañado a sí mismos. O se han dejado engañar. Se sienten muy cómodos, siendo lo mismo y haciendo lo mismo que hicieron antes de supuestamente haber aceptado a Cristo. Nosotros no estamos llamados a aceptar a Cristo. En Efesios capítulo 1 dice que nosotros somos aceptos por Dios en el amado. ¿Quién acepta a quién entonces? Dios. ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Pues Dios nos acepta así como somos, con todas nuestros pecados y todos nuestros defectos, pero con no la esperanza, sino con la seguridad de que Él nos va a cambiar por medio del poder de su Espíritu. Amén. ¿Usted qué es? ¿Aceptado? Sí. ¿O es verdaderamente convertido? Pues la gente de Samaria, al oír la predicación de la palabra centrada alrededor de la persona de Cristo, al oír el evangelio y verlo en acción, porque el verdadero evangelio consiste en palabra y en obras. ¿Qué clase de obras? Sobrenaturales. Obras realizadas en el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, Romanos 15, voy a leerles lo que dice aquí, versículo 18, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia de los gentiles. ¿Saben ustedes que la obediencia es exigencia divina? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. la voluntad de mi Padre, el que obedece. Amén. Que hace la voluntad de mi Padre. Ahora sigamos leyendo. Para obediencia a los gentiles con la palabra, ese es el mensaje, y con las obras. ¿Qué clase de obras? Con potencia de milagros y prodigios en poder del Espíritu de Dios. De tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo. ¿Con qué? Con el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? Es el Evangelio del Reino. Y ese Evangelio no solo es mensaje, es milagro. O sea, el mensaje provoca milagros. Y los milagros son milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros asombrosos que Dios hace en el poder del Espíritu Santo. El que hace realidad el reino de Dios en nuestros tiempos es el Espíritu Santo. La Biblia dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué? Poder. Poder. Y esa es la palabra dunamis en el griego, que significa, traducido, es dinámico. Es un poder dinámico, es un poder explosivo que trae a resultados portentosos. También la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, ¿y qué más? Y gozo por el Espíritu Santo. Pues, ¿quién es el que hace realidad el reino de Dios en la tierra hoy? Hoy nosotros podemos disfrutar del reino de Dios en una forma, ¿cómo podríamos decir? Como un preludio del reino. La plenitud del reino la vamos a experimentar ¿cuándo? Cuando Cristo ponga su pie en tierra. Cristo, ¿a qué viene Cristo? A ver, dígame, ¿a qué viene? A establecer el reino. ¿Sabes la respuesta que me dan? Que Cristo viene a arrebatar su iglesia y llevársela al cielo. ¡Mentiras! Cristo viene a establecer su reino. Claro, como parte de su venida, la iglesia lo va a salir a recibir, lo va a salir a encontrar, ¿ah? Para acompañarlo, escoltarlo en su descenso a la tierra, a establecer su reino. Pero el propósito principal de la segunda venida de Cristo es que establecer su reino. Ahora, en forma preliminar, hoy nosotros podemos experimentar el reino por medio del poder del Espíritu Santo, haciendo obras prodigiosas en nosotros, salvándonos, liberándonos, sanándonos, restaurando nuestras vidas, nuestros hogares, etc. Ese era el mensaje que predicaba Felipe. Y no es de extrañar, entonces, volvamos a Hechos 8, que hubieron resultados tan extraordinarios, hermano. Dice la gente, el versículo 6, la gente escuchaba cómo, atentamente, unánimemente, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, ¿qué cosa? Estas señales seguirán a los que creyeron en mi nombre. ¿Cuáles son? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrá manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, en Felipe se cumplieron las señales que Jesús anunció en Marcos capítulo 16. Y Dios quiere que nosotros también se cumplan. Dios quiere renovar nuestras vidas, darnos una unción tan poderosa del Espíritu Santo que podamos nosotros hacer lo mismo que hacía Felipe. Felipe no era un teólogo. Felipe no era un graduado en un seminario bíblico. Un simple servidor, un diácono, que barría los pisos, limpiaba los inodoros, atendía a la gente que llegaba a almorzar de gratis. Y sin embargo Dios lo levantó, lo revistió con el poder del Espíritu Santo y lo lanzó al ministerio. Y esta fue su primera gira misionera. llegó a Samaria y ahí en la boca, calles predicaba, la gente se arremolinaba alrededor de él. ¿Y qué sucedió? Pues aquí lo dice, versículo 7. Porque de muchos que tienen espíritus inmundos salen estos, ¿qué? Dando aullidos, gritos de espanto, gritos de dolor. ¿Y qué más? Y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Personas minusválidas, con graves, no enfermedades, solamente deformidades físicas. Y recuerden que este hombre no era uno de los apóstoles. Era un simple miembro de la iglesia de Jerusalén que había sido escogido para servir las masas. Eso debe ser un aliento para ustedes. Porque usted dirá, yo no soy nada, no valgo nada, no he tenido ninguna preparación, no he ido a una universidad, no he ido a un seminario, no he tenido una exquisita preparación intelectual y ministerial. No, hermanos, Dios puede tomar a cualquiera y lo puede transformar en un poderoso siervo de Dios. Si el hombre colabora con el Espíritu Santo, si el hombre se sujeta al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo forme. Amén. Amén, hermanos. Bueno, Felipe, Dios lo usó en forma pública, muchas liberaciones, muchas sanidades, y el resultado, versículo 8, así que había que en esa ciudad gran gozo, y el gozo es manifestación del Espíritu Santo. Reino de Dios no es justicia, no es comida ni bebida, sino justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y gozo, y paz y gozo por el Espíritu Santo. Notó un avivamiento en la ciudad de Samaria. Y Dios no usó a un gran apóstol, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de los doce, sino que usó a una persona sencilla. Y eso debe ser inspiración para ustedes. Amén. Dios puede usar a cualquiera que se deje usar, que colabore con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo prepare, lo equipe para un ministerio que impacte comunidades enteras como Samaria. Esa ciudad tenía mucho prejuicio racial. Recuerden ustedes cuando Jesús se entrevistó a la mujer samaritana, la mujer ni quería acercarse a él, porque allí dice en Juan capítulo 4 que los judíos ni se hablaban con los samaritanos. Si un judío se encontraba con un samaritano, se cruzaba la calle para no tener que acercarse a él. No quería ni la sombra, ni el aliento del samaritano. Creía que se contaminaba. Había un racismo profundo. Pero Felipe tuvo que vencer los prejuicios raciales y llegar a Samaria sin ímpulas de grandeza, a pararse en la vía pública a predicar. Y Dios trajo la gente. Y Dios liberó, sanó la gente, de tal manera que brotó un avivamiento. Ahora, ¿quién vivía y operaba en la ciudad de Samaria? Lo leemos aquí, hermano. En el versículo 9. Dice que había en Samaria un hombre llamado, ¿cómo? Simón. ¿Y cuál era su profesión? Mago. Era mago, era un practicante de las ciencias ocultas o de las artes mágicas. Era un adivino. Que oiga lo que dice aquí, que había engañado a la gente de Samaria por mucho tiempo, diciéndose ser ¿qué? Algún grande. Mire, una persona que se exalta a sí mismo y elabora o aprueba publicidad que lo engrandece. Demuestra que no es un verdadero, sino que es un falso. ¿Sí? Y esto es común hoy. El gran evangelista internacional, fulano de tal. Al hombre le gusta presumir, le gusta pretender. Y tristemente, el pueblo de Dios ha caído en la idolatría. Allá en Guatemala hubo un apóstol, yo lo conocí, él recibió el Espíritu Santo bajo mi ministerio y Dios lo empezó a usar de una forma gloriosa y la gente lo empezó a endiosar, lo puso en un pedestal, casi podemos decirlo en un altar, el apóstol, y tenía una guardia pretoriana, no podía acercarse él, ni yo. Pues el resultado fue, hermanos, de que se enfermó y no hubo quien le ministrara. Él no permitió, o sus seguidores no permitieron que alguien llegara a ministrar una enfermedad en la garganta. Yo me reuní con él y con uno que llegó a ser presidente de Guatemala, y le dije que yo deseaba ministrarle. Él me va y lo llamo, nunca me llamó. Yo creo que murió hechizado, porque el hombre que tomó su lugar era hijo de un brujo. Yo creo que el brujo maldijo, hechizó al apóstol para que se enfermara y muriera y su hijo quedara en su lugar. Y así fue. Pero toda la misión que él había fundado se fraccionó. Se hizo pedazos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con exaltar al hombre. El Espíritu Santo es dado ¿para qué? Nadie puede llamar a Jesús el Señor si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12. Amén. Los dones del Espíritu no son para exaltar a ningún hombre. Por sabio que sea, por santo que sea. Los dones del Espíritu Santo son para exaltar ¿a quién? A Cristo. Por eso es que Felipe tuvo tal éxito en Samaria, porque su mensaje era la persona de Cristo. Pues Simón, mire, había engañado a la gente de Samaria de tal manera, hermanos amados. Miren, leamos el versículo mejor. Versículo 10. Al cual oían todos los samaritanos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud. O el gran poder de Dios. ¿Qué espíritu de engaño? Y el versículo siguiente dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había ¿qué? Engañado. Embelesado, dice una versión. Hay otra que dice: los había hechizado. No tenemos hoy tiempo para estudiar el efecto de las ciencias mágicas. Pero hermanos amados, con la magia se puede hechizar no solo a un individuo, ni no solo a una familia, se puede hechizar a una iglesia, se puede hechizar a una nación. Gálatas, capítulo, ¿cuál es el capítulo exacto? Dice que los Pablo reprocha a la iglesia y les dice: ¿quién os engañó versículo, capítulo 3, 1. ¡Oh, Gálatas estúpidos! Eso es lo que dice el original. El traductor le cambió el sentido y le dice, ¡oh, Gálatas insensatos! ¿Quién nos fascinó? ¿Y saben ustedes qué palabra está en el original? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos hechizó para no obedecer la verdad? ¿Cuál era el propósito del diablo al enviar estas obras de hechicería en contra de la iglesia o de las iglesias de Galacia? ¿Era qué? Que no obedecían la verdad, apartarlos del camino de Dios. Hoy, los hechiceros están invadiendo a las iglesias, como lo hizo Simón. Una de las tácticas del diablo es la infiltración. Y como iglesia cristiana deberíamos estar alertas. Amén. Con el radar encendido. Amén. Para discernir los ataques, los intentos del diablo de infiltrar la iglesia. La Biblia dice, cuando Simón vio que tanta gente se estaba convirtiendo a Cristo y que por lo tanto él estaba perdiendo su clientela, ¿qué hizo? Leamos aquí en la Biblia abierta, versículo 13, ¿qué dice? El mismo Simón que creyó también, cuando entonces pretendió convertirse, se sometió al bautismo y se le prendió a Felipe como puro chicle o como pura estampilla. Donde quiera que iba Felipe, iba Simón. Y Simón, Felipe lo presentaba como su discípulo estrella. Y le aseguro que Simón hasta dio testimonio. ¿Sabe qué, cómo razonaba Simón? Este Felipe es transmigrante o es transeúnte. Y un día esto va a empacar su mochila y se va a ir del pueblo y yo voy a quedar al frente de la iglesia que se estaba formando. Y hubiera sido la primera iglesia cristiana pentecostal espiritista. Allá en Guatemala surgió una secta que, gracias a Dios, creo que ha desaparecido, que se llamaba Iglesia Evangélica de la Luz Revelada a los Gentiles. Y tenía manifestaciones satánicas aquí en el altar. Mediums entraban en trance y hablaban espíritus a través de ellos. Tenían toda clase de experiencias extrañas y la gente boquiabierta. Pero contrarrestamos a esa secta con la palabra y creo que ha desaparecido. Llevo años de no saber nada de ella. Hoy hay infiltración. Ahí en Guatemala hemos descubierto que hay infiltración de brujos o chamanes en las iglesias y que desde adentro están hechizando a los pastores y líderes. Y que hay infiltración de los narcos en las iglesias. Y están lavando dólares a través de las iglesias. La infiltración es una táctica satánica de las más sutiles. Claro, el diablo tiene tácticas como, por ejemplo, tentación, opresión, división, pero una de sus favoritas es la infiltración. Y toda iglesia que esté representada aquí debe estar alerta. Y no vayan a creer que los brujos y las brujas llegan volando en palo de escoba. Muchos son personas muy bien presentadas y muy bien preparadas. Y entran y ofrecen sus servicios. Dicen al pastor: pastor, yo soy una secretaria bilingüe y soy una contadora y me pongo a su servicio y estoy aquí para ayudar. Y hay pastores que caen. Y cuando uno los piensa, no solo destruyen su ministerio, sino destruyen su hogar. Se enferman. Mire, los siervos de Dios están siendo hechizados. Pueden ser hechizados. Yo he sido hechizado. Yo le estaba contando a los hermanos hoy que el 1 de enero de este año yo me acosté en perfecto estado de salud. El 2 sábado me tocaba ir a las montañas de Guatemala a inaugurar una nueva construcción realizada por una iglesia indígena. Quedaron de pasar por mí a las 6 para llevarme. Y cuando yo me desperté a las 5 de la mañana, me sentía horrible. Todo esto entumecido. Dije: Dios, ¿qué será esto? Y me vino a la mente un mini derrame cerebral. ¿Cómo se llama, doctor? Bien. ¿Ah? La crisis isquémica. Sí, pero ¿cómo se llama el...? Eso, accidente vascular. No, pero usted me dio una palabra y el nombre. Hemiplegia. Hemiplegia. Y entonces el Señor me dijo, anoche, que fue el primer día del año, primer día de la década, noche de luna llena, se reunieron los brujos, no solo en Guatemala, sino en otros lugares del mundo, y celebraron lo que se llama Aquelarre. Búsquenlo en el internet, es una convocación de brujos. Y arrojaron hechizos en contra de pastores en Dios. Yo fui, no me dejé vencer, me fui así como estaba, nos salimos del asfalto, agarramos un camino montaña arriba de tierra, pero había llovido y el carro ya no pudo subir. Y me tocó andar a pie el resto del camino. En medio de, puedes decirse, los basales. Fui, prediqué, fui, inauguré la construcción y bajé y me llevaron a la ciudad, y cuando llegué a la ciudad saqué mi vehículo porque tenía que, y me di cuenta que no veía bien, veía borroso, y podía alguien estar parado ahí a la orilla de la calle y yo no lo veía, y pasé 2 meses sin manejar por el carro en ninguna clase. Todavía tengo el efecto. No me impide hacer nada, pero ahorita tengo entumecido. Un ataque similar que tuve hace 3-4 años, me duró un año, de Halloween a Halloween. No crea que usted es inmune a los ataques. Es que algunos creen que al cristiano no pueden, los demonios no lo pueden invadir. Los hechizos no lo pueden perjudicar. Si usted cree eso, usted es próxima víctima del diablo. Porque la Biblia nos dice que debemos estar sobrios. ¿No? Porque el diablo, cual león rugiente, anda alrededor de quiénes. No de los impíos. De los creyentes buscando a quién. Orar. Al cual resistir, ¿cómo? Firmes en la fe. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y de vosotros, ¿qué? Cuidado. O sea, nosotros somos tan susceptibles a los ataques del enemigo como cualquiera. No se confíe. Circula en la iglesia cristiana doctrinas falsas que le dan, inspira una falsa confianza a los hermanos. Y muchas veces nos descuidamos y somos atacados, somos invadidos y vienen las enfermedades, las depresiones, vienen la ruina económica, la destrucción de la familia, la pérdida del trabajo, etcétera, etcétera. Este hombre, Simón el Mago, tenía hechizada toda aquella ciudad. Nahum 3:4, si alguien tiene, puede buscar en su Biblia y vea otro efecto, el efecto de la hechicería. Nahum es un libro del antiguo, de los 12 profetas menores, por si acaso usted no lo sabe. Nahum, Habacuc, Nahum 3:4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gala, maestra de brujerías, que vende las gentes con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechizos. ¿De quién está hablando aquí? La maestra de brujerías, la ramera de hermosa gala. ¿Saben de quién está hablando? De la ciudad de Nínive. Aquí está en el capítulo 1, carga de Nínive. ¿Por qué Dios iba a destruir a Nínive? Porque era una ciudad entregada totalmente a la hechicería. Y Dios mandó a Jonás, el profeta, para advertirles que aquí a 40 días Nínive será destruida. Y quiso ir Jonás. ¡Le dio miedo! Tenía fama esta ciudad de ser un nido de hechiceros, curanderos, etcétera, etcétera. Prefiero escapar. Pero el Dios lo obligó a ir a Nínive y él fue a predicar. ¿Y Dios qué hizo? El rey con el pueblo se humillaron, se arrepintieron, renunciaron a las artes mágicas y Dios los perdonó. El arrepentimiento de Dios llevó al arrepentimiento de Dios. La Biblia dice que Dios no se arrepiente, pero sí dice que se arrepiente en base a nuestro arrepentimiento. Y Nínive fue liberada. Pero hermanos, esto demuestra que individuos, familias, comunidades, naciones, iglesias pueden ser hechizadas. Usted no se confíe. No tiene que vivir en temor, pero sí debe estar bien despierto espiritualmente. Si hay un don que necesitan los líderes de una iglesia como esta y como otras que quizás están representadas, es el don de discernimiento de espíritus. Amén. Ese es el radar espiritual de Dios, que detecta los movimientos del enemigo. Y tenemos que tener sumo cuidado, porque Cristo dijo que antes de que él viniera se iba a aumentar la maldad. Todo esto de las artes mágicas, la ciencia oculta, se ha ido refinando. Hoy se presenta como la nueva era. Y la televisión y el internet está saturado de esto. Y usted se puede contaminar fácilmente. Tenga cuidado. Mañana vamos a hablar de las causas de la contaminación espiritual. Volvamos a la historia de Felipe para no desviarnos, no atrasarnos demasiado. ¿Qué dice acerca de Felipe entonces? En Hechos capítulo 8, que Simón pretendió convertirse y hasta se sometió al rito del bautismo, pero no era un verdadero creyente en Cristo Jesús. Felipe, hombre admirable, tenía dos deficiencias. Una es la falta de discernimiento. No detectó las intenciones de Simón. que era recuperar su prestigio, recuperar su influencia en aquella ciudad, al irse Felipe. También la segunda deficiencia era la falta de autoridad espiritual. Porque aunque Felipe lo llevó a la conversión, y lo llevó a la liberación, y lo llevó a la sanación, no los pudo llevar a la plenitud del Espíritu Santo. No los pudo introducir al bautismo en o con el Espíritu Santo. No les pudo impartir la unción del Espíritu Santo. Porque no tenía la autoridad necesaria para hacerlo. Leamos lo que dice aquí, el versículo 14. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído, Felipe era un hombre respetuoso de la autoridad, y él mandó avisar a Jerusalén de lo que estaba ocurriendo en Samaria. Hizo una llamada por medio del celular. Tal vez usó del Facebook o del Messenger para contactar a los apóstoles. No, mandó un correo, que era una persona que se contrataba para ir caminando, corriendo a llevar el mensaje. Inmediatamente, ¿qué hizo la iglesia? Veamos aquí, la iglesia de Jerusalén. Y los apóstoles estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a quién. A Pedro y Juan. ¿Quién envió a quién? Pedro, el primer papa, mandó su representante a Samaria para investigar el fenómeno religioso que estaba sucediendo en aquella ciudad. No, Pedro se sabía someter también a la iglesia. Le voy a decir, hermanos, hay muchos apóstoles aquí en Chile, en otros lugares, que no se someten a nada ni a nadie. Son prepotentes. Llegan a una iglesia y quieren tomar dominio. Yo vengo a una iglesia como esta y me sujeto a quienes, a los pastores. ¿No es cierto, hermano Osvaldo? Él me contó, hagan lo que ustedes les parece mejor. Yo me someto. Es que la Biblia dice, someteos unos a otros. No dice, sométanse todos a un hombre, un apóstol. Sino que, mire, hermanos, los ministerios están representados por la mano. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Los cinco ministerios. Ahora, si vamos a usar la mano como ilustración, así es. ¿Dónde está el apóstol? Arriba, encima de todos. Sí. Pero no es así, hermanos. Es así. Gloria a Dios. Los ministerios están ¿qué? Juntos. No, al mismo nivel. A la misma altura. No vaya a creer que el apóstol es superior al pastor. La única diferencia es la diferencia del oficio que desarrolla. Claro, por ejemplo, el apóstol tiene un mayor grado de autoridad, el profeta tal vez mayor grado de revelación. Cada uno tiene su especialidad. Por ejemplo, el evangelista se extiende más, el evangelista viaja más, cubre regiones y naciones, cuando el pastor puede ser estacionario. Por ejemplo, el dedo, este dedo que representa al pastor es el que porta ¿qué? El anillo, que representa el matrimonio, que es un pacto entre un hombre y una mujer, pacto de fidelidad. Pues el pastor está casado con su iglesia y ahí debe tener una relación de pacto con su iglesia. ¿Entienden? Este dedo, ¿para qué sirve? Es tan inútil, ¿no? Pero qué necesario. ¿Para qué sirve el dedito ese? Para escarbar, para sacar los mocos. Limpiar el oído, limpiar la nariz. O pues el maestro es el que escudriña las profundidades de la palabra y saca los tesoros. Cada ministerio tiene su especialidad, pero eso no hace que un ministerio sea superior al otro. Y aunque yo soy, he sido apóstol ya desde hace 40 y pico años, en Facebook o en internet, hoy le mostré a los hermanos, hay una página que llama Los Teleapóstoles Guatemaltecos, donde aparece Harold Caballeros y Cash Luna, y ahí habla de Norman Parish, que yo introduje el modelo apostólico en Guatemala. Y es verdad, yo he sido apóstol 45 años, por revelación profética angélica. Pero no, apenas digo, yo tengo grabaciones donde un ángel, hablando a través de un profeta, habla de mí como apóstol, hace 45 años. Y yo inmediatamente fui a una imprenta y me mandé unas tarjetas de presentación y unas hojas de papel me enredaron. Norman Parish, apóstol de Jesucristo. No. La verdad, hermanos, es desde que yo fui al campo misionero en 1954, comencé a ejercer el ministerio apostólico sin saber qué estaba haciendo. Entrenando obreros, estableciendo iglesias, supervisando la obra, teniendo, bueno, un ministerio tremendo. Pero lo hice con... Hoy hay demasiado aspaviento en el cuerpo de Dios. Debemos tener mucho cuidado con eso. La iglesia de Jerusalén, cuando se enteró que en Samaria había brotado un avivamiento, mandaron a algunos de sus siervos de mayor experiencia, Pedro, Juan. Llegaron a investigar y se dieron cuenta de que sí, en realidad Dios estaba obrando en esa ciudad. Pero también se dieron cuenta de que los creyentes, aunque eran convertidos y eran liberados, etcétera, etcétera, no eran bautizados en el Espíritu Santo. Entonces convocaron a una reunión especial. ¿Para qué? Para ministrar o para impartir el Espíritu Santo. Y aquí dice en este versículo 15, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí que este poder, esta potestad, esta autoridad. Los brujos se compran y se venden los secretos. Y este Simón quiso sobornar a Pedro y a Juan para que le transmitieran la autoridad divina para poder también imponer manos para que recibiesen, entre comillas, el Espíritu Santo. Era un farsante. Pero el pobre Felipe, con todos los méritos que tenía, no detectó, no discernió quién era Simón el Mago, que se había infiltrado en la iglesia. Y fue necesario que vinieran otros ministerios. Mire, hermano, ningún ministerio es, ¿cómo podríamos decir?, autosuficiente. Necesitamos unos de otros. Por eso no debe haber lo que llama una iglesia independiente, bajo el mando de un pastor único. Esas iglesias, tarde que temprano, pasan por una severa crisis. La independencia no existe en la Biblia. La no a la independencia, sino la, ¿cómo llaman eso? Ay, Dios, se me está escapando la palabra, interdependencia. ¿Entienden? Interdependencia. Los ministerios deben depender unos de otros. Y cada ministerio, según su llamado y según su preparación, puede aportar a los demás ministerios. Ahora Felipe, al llegar, Pedro y Juan, les hubiera podido decir, miren ustedes, si quieren tener un avivamiento, ahí está ese otro pueblo, vayan a predicar allá. Este es mi avivamiento. Pero no, él les abrió las puertas. Y salvaron esa iglesia de la ruina. Porque si no hubiera sido exhibido Simón, no hubiera sido expuesto Simón el mago, hubiera acabado con esa iglesia. Cuando Simón le ofreció dinero a Pedro, a Juan, ¿cuál fue la reacción de estos siervos de Dios? ¿Ah? Del siglo XX. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué le estaba diciendo? Tú no eres ni salvo. Y así como se va a condenar tu alma, también va a perecer tu dinero. ¿No? Tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas? Que el don de Dios, que es el don de la salvación, o el don del Espíritu Santo, el don de Dios se gane con dinero. Mire la sentencia, no tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Arrepiente. Simón nunca se había arrepentido, y ese es el problema con la mayoría de los aceptados hoy en día. No se han arrepentido de su pecado. Le voy a decir, hermanos, como le dije ayer, hay pecados que no van a ser borrados hasta que nos arrepintamos. Por ejemplo, hoy en las iglesias entre los jóvenes hay mucha inmoralidad sexual. Y los jóvenes embarazan a una señorita. Ese muchacho tiene 15, 16, 17 años, la muchacha 14, 15, 16. Resulta panzona, y el muchacho, pues por taparle el ojo al macho, y el macho no es el igual de los ejércitos, por agradar a la familia o para agradar a la sociedad, se casa. Pero hay verdadero amor. Si hubiera habido un verdadero amor, hubiera habido respeto. Hubiera esperado el tiempo de Dios para casarse y tener las relaciones que son normales en el matrimonio, pero no, se adelanta, y el niño o la niña que nace, nace bajo maldición, porque la maldición del bastardo tarda, dura 10 generaciones si no es detectada y cancelada. Y si usted fue concebido fuera del matrimonio, o usted engendró un hijo o hija fuera del matrimonio, pues debe someterse a una fuerte liberación para que las maldiciones ancestrales puedan ser abolidas y el camino quede abierto a la bendición de Dios. Esa maldición puede convertirse en bendición, pero si usted se arrepiente. El remedio para el pecado es el arrepentimiento. Dios, habiendo disimulado el tiempo de esta ignorancia, ahora denuncia, demanda que todos los hombres en todos los lugares, todos nosotros tenemos algo de qué arrepentir. Pero no lo hemos hecho. No confundan arrepentimiento con remordimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un cambio de dirección. Remordimiento es una tristeza y por haber hecho algo indebido. el dolor que es según el mundo, ese es el remordimiento, no lleva a nada. Pero el dolor que es según Dios, el arrepentimiento, provoca cambios radicales en nuestra vida. De modo que si usted ha pecado, en cualquier sentido de la palabra, no solo el pecado de inmoralidad sexual, sino de cualquier índole, usted pídele a Dios que le dé un corazón arrepentido, que lo haga sensible. La Biblia dice que para eso Dios ha enviado al Espíritu Santo, para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. El día del Pentecostés, cuando Pedro predicó, la multitud se sintió tan tocada que empezaron a gritar: ¡Varones galileos, qué haremos! ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentidos. Para remisión de los pecados. Arrepentidos y bautices cada uno de vosotros para remisión de pecados. Y entonces recibiréis el don. Claro, el don de la salvación. Y eventualmente también el don del Espíritu Santo. Y algunos han querido recibir el don de salvación sin haberse arrepentido. La salvación es fruto del arrepentimiento unido a la fe. Sin arrepentimiento no hay fe verdadera. El arrepentimiento prepara el corazón para la fe, para que se ejercite la fe, se extienda la fe hacia Dios para recibir la salvación que Jesucristo nos ofrece. De modo, hermanos, que una cosa muy sana sería que de hoy a mañana ustedes examinen su vida. ¿Ha habido arrepentimiento o consentimiento con el pecado? Yo estoy mirando a personas aquí que han alcahueteado su propio pecado. Y es de urgente necesidad que se arrepientan antes de que venga el juicio. Lo único que evita el juicio es el arrepentimiento. El arrepentimiento apela a la misericordia de Dios. El que esconde su pecado, como muchos de ustedes lo han hecho, no prosperará. En ningún sentido de la palabra, aunque el deseo de Dios es prosperarnos en todo, no prosperará. Mas el que lo confiesa, creo que es Proverbios 28:13, lo confiesa, ese es parte del arrepentimiento, y se aparta. Eso quiere decir, renuncia, abandona el pecado. ¿Este hallará qué? Misericordia. De modo que si usted no ha sentido el dolor que es según Dios, no ha dejado que el Espíritu Santo lo redarguya, lo reprenda, lo contriste, lo compunja, y por lo tanto nunca se ha arrepentido, pídale al Señor un corazón arrepentido. Que usted sea dócil. Que usted pueda arrepentirse y humillarse para recibir el perdón. Experimentar la misericordia de Dios que abre las puertas a la bendición. Usted ahora está tranquilo, campante, pero hermanos amados, el pecado tiene su efecto. La paga del pecado es, usted puede poner allí una larga lista. La paga del pecado es enfermedad. La paga del pecado es pobreza. La paga del pecado es división en el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la única manera de erradicar el pecado en nuestras vidas es por medio de ¿qué? Por eso el mensaje de Pedro para Simón, y ya vamos a terminar pronto: arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá o quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuándo iba a venir el perdón? ¿Cuándo iba a experimentar Simón el perdón de Dios? Cuando se arrepintió. Ahora escuche esto. Porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo estás. Ahí está el diagnóstico divino. Tú estás amargadísimo porque Simón vino Felipe y te quitó la clientela. ¿Sí? La gente se convirtió, se liberó y aquel negocio pingüe de brujería que tenía Simón se vino abajo. Estaba amargado. Y él de amargura. ¿Y qué más? Y en prisión de maldad. Job 20:14 habla de la hiel. Job 20:14. Y escucha lo que dice. Su comida se mudará en sus entrañas. Y el de áspides será dentro de él. ¿Y el de qué? Áspides. ¿Y las áspides qué son? Serpientes. Víboras, serpientes, símbolos de demonios. Yo les hablé brevemente de la amargura anoche. Es la causa de muchas enfermedades. Es una hiel, es un veneno que invade nuestro ser y provoca la diabetes. Y provoca la artritis. Amén. Y provoca graves enfermedades, entre las cuales podemos poner el Parkinson y el Alzheimer. ¿Por qué? Porque no ha habido arrepentimiento. Y nos negamos a reconocer nuestras faltas y a pedir perdón y a extender perdón a los que de alguna forma u otra nos han hecho daño. Y ahí estamos tragándonos nuestra bilis. Y eso va a recortar el término de nuestros días, hermanos. Yo aprendí a perdonar hace más de 40 años. Y para mí es fácil perdonar. ¿Sí? No le aguardo agravio a nadie. No vale la pena. Aquí hay otra persona por ahí, está viviendo feliz, y uno enfermo moralmente, emocionalmente, físicamente, por no querer perdonar. No hay una mayor insensatez que esa, hermano. Dios dice en su palabra: perdonándoos los unos a los otros, como Dios nos perdonó. El perdón tiene que ser incondicional. Tiene que ser espontáneo. Yo no voy a perdonar a esa vieja si no viene y me besa el dedo corto de la pata izquierda. Pues la señora no va a venir y usted se va a morir en el interín. Ahora, hipócritamente, Simón dijo estas palabras, y con esto vamos a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ah, ¿qué dijo amén? Ya se quería, muchachos. Mira lo que dice Simón el Mago. Rogad vosotros por mí al Señor que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Simón era un hipócrita que invadió a la iglesia. ¿Y habrá algún Simón aquí esta noche? ¿Ah? ¿O Simona? Mis hermanos, esta elección es sumamente importante. Dios quiere obrar en medio de nosotros como obró en San Pablo. Qué maravilla, ¿no? Gente liberada de diestra y siniestra, sanidades extraordinarias de paralíticos, de cojos, prodigios. ¿Qué no quiere hacer el Señor? Bautizar a la iglesia con el Espíritu Santo. Una inundación del poder de Dios para equiparlos y lanzarlos al servicio de Dios. Pues este es un ejemplo de lo que Dios quiere, puede hacer, si nos prestamos. Le decimos, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, haz lo que tú quieras. Amén. Estemos dispuestos a obedecerle, a someternos a Él y hacer lo que sea justo y recto, aunque de momento nos cueste o nos duela tener que hacerlo. Pero los beneficios van a ser tan enormes para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia y para la gente que nos rodea, que nosotros vamos a la postre a decir gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia que has tenido para mí. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Amén. ¿A cuántos le ha hablado el Señor esta noche? Amén. Ojalá tomen en serio esta palabra. Ojalá la tomen en serio. Es otro mensaje sencillo, sin gran elaboración, sin palabras técnicas, sin palabras altisonantes para impresionar, ¿no? Esa palabra quede grabada en su corazón. Amén.